a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente. Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Ay, voy con mi sueño a matar el amor. Mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. A mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que un día me dieron tu boca maldita. Tu boca maldita. Maldita.